Hagamos primero revisión. Eso tan nuestro, porque demasiado nos miramos hacia adentro. Hagamos nuestra revisión desde la fe, con un poco de experiencia, casi 50 años, y un más de dureza, porque creo en Jesús. Hagamos revisión con no menos de comprensión y un poco de ternura. Hermanos nos llamamos, por algo será. Hagamos revisión. Más adelante haremos profecía. Y partamos de aquí, de esta fe que vivimos como serial de creencias sacras, instalados nosotros bien como lo estamos, en un ámbito muy nuestro, donde no todo es resultado de la fe en el Señor. Partamos de esta fe gratuita y abusada, cristiana y consecuencia de una vivencia religiosa. Entendemos por tal lo común a toda religión, bien instalada ella. Ahora me explico. Decimos, y con sinceridad, Jesús es el Señor. Pero el grito se encaja y estructura no solo en tal regla y tal historia, tal tradición y tal aire familiar inconfundible, sino no menos en tal plano social. Nosotros, en un plano social, asegurado él suficientemente, tranquilizante y situado allí donde los problemas de la tierra no muerden demasiado. Compartido pues con las clases y los hombres del privilegio y de la vida decentemente resuelta. Y desde tal situación oteamos el panorama de lo eterno, también bajo un original y bien concienciado seguro. Pues sí, he aquí tal amalgama de entrega a un señor sin cabezal alguno, itinerante él y mal visto en su tiempo. He aquí la amalgama con esto otro de nuestro sitio de aquí y un estilo de vida discreta, pero suficientemente instalada. Desde tal amalgama se da el talante llamado y entendido como propio de religioso. Personas honorables y bien consideradas, dentro de sus originales casas bien anchas o de sus confortables pisos de clase así como media. Y desde tal amalgama nuestra forma de ser bien diferente de la de las grandes masas, la de los pueblos, no digamos, la de los padres que aún quedan, sin más arroz que su rabia, ni más posiblemente, ni con su necesidad de comer y remover. Pues bien, dicen entonces aquellos de que en definitiva vivimos con las espaldas bien aseguradas, apoyadas pero muy bien, en algo trascendente, sí, de lo social también, que nos aleja de quienes hacen de la intermitencia su morada y de la exigencia su oficio. No somos de ellos, y como el tercer modo oscuro y equidistante nos será, pues somos de nosotros, aquellos que desde su conocida instalación viven su vida, y a veces su fe, permitiéndose incluso el supremo lujo de hacer obras buenas en favor de los de abajo. De estos asegurados somos, o a lo menos, más cerca de ellos estamos, al tiempo que en verdad confesamos a Cristo, en profesión de votos y aspiración a ser. Thank you.

con la fe en Jesús que fue pequeño y mal instalado. Nosotros, con la situación tan conformada, con quienes de pequeños, nada. Somos nosotros un tanto contradictorios. Más allá de la culpa personal, más allá del carisma fundador, pero acá, en lo real y crudo, de un estamento social donde nos clasifican como religiosos, entendiendo por tales a quienes hacen grupo, ni idiota, ni pobre, ni apenas popular. Es decir, si llegamos a ser para el pueblo, no somos del pueblo y en el pueblo. He aquí una estampanada nueva, caricaturizada a menudo, pero voceadora y molesta. Hemos, pues, revisado la contra, criticando y poniendo el pulgar donde hace pupa. Mas no seríamos justos ni fraternos limitándonos así y renunciando a explicar, a interpretar benévolamente la contradicción primera de nuestra fe vivida en religión. En la línea encarnadora de la gracia. Hay que dar la razón al viejo dicho de viven sin amarse y mueren sin llorarse. Es menester considerar entonces la contradicción entre la vivencia de una fe que por comunitaria debiera hallar un cuadro apropiadísimo en tal vida común y el desarrollo corriente de esta vida. ¿Será verdad que ella entonces por ascesis o por educación, por coexistencia o por defensa común ante un mundo de fuera del que nos diferenciamos, nos aleja de nuestros hermanos, distanciando formas y acentuando intereses? ¿Cómo juzgar así nuestra fe comunitaria o nuestra comunidad de fe? Aquí es menester, lógicamente, encararnos con los modos de no solo aceptar, sino de dar sentido al voto del celibato, de la unidad o de la virginidad. Porque siendo él, en su raíz, y difícil aceptación, opción originada por amor y para el amor, suelen tantos casos desarrollarse y enquistarse en actitudes de infeliz y desgraciada soltería, la cual dice lo más sutil y lo más desgraciado del egoísmo humano. Será por aquí, será por esta corriente falsa de no haber sabido hacer de lo que sin duda constituye el núcleo de la vida religiosa, el celibato, el no haber sabido hacer una realidad fuerte e irremediablemente comunitaria. ¿Será esta soledad aceptada en escueto ascetismo el obstáculo para que los llamados religiosos sepamos vivir la fe en común, es decir, la fe auténticamente cristiana, convirtiendo tristemente entonces el mensaje en un mero ejercicio de mera religiosidad o cumplimiento? Que más que de aislamiento, debiera ser de conjunción. Más. Mucho van ya cambiando las comunidades de fe. Thank you. que otra cosa es nuestra esperanza la que nos libera y hace renunciar? Clamar por lo que en su país y sociedad es escandaloso.